Buenas tardes. En esta oportunidad voy a realizar una encuesta al señor Harry, presente aquí. Ante todo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿tiene usted? Bueno, comencemos. La primera pregunta. ¿Usted consume productos saludables? De vez en cuando. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de productos? Cada 15 días... cada mes, ocasionalmente. ¿Qué presentaciones de este tipo de productos prefiere? ¿Galletas, chips, barras de cereales u otros? Chips. ¿Influiría en su decisión de compra el hecho de que nuestro empaque sea biodegradable? Sí, porque así sabría que estoy ayudando también al medio ambiente. ¿Considera que los frutos secos y cereales son buenos recursos de energía y fuentes saludables de energía? Sí. ¿Conoce las propiedades y nivel energético que tiene una barra de cereales? No. ¿Cuál es su grado de satisfacción al momento de consumir una barrita de cereales? Bastante. Ok, muchas gracias por su participación. Okay, gracias. Good luck and have fun.